gatas que quieran pelear y las gatas que quieran sudar en la disco, vengan todas aquí. Gatas que quieran pelear y las gatas que quieran sudar en la disco, vengan todas aquí. Lo que yo quiero, quiero que me toques allá abajo, donde cuando tú me tocas se me para todo el pelo que tú tienes. Quiere que yo aquí te toque abajo, donde cuando yo te toco se te moja con la que yo quiero. Quiero que me toques allá abajo, donde cuando tú me tocas se me para todo el pelo que tú tienes. Quiere que yo aquí te toque abajo, donde cuando yo te toco se te moja con la que yo quiero. Quiero que me toques allá abajo, donde cuando tú me tocas se me para todo el pelo que tú tienes. Gata, que quiero pelear y las gatas que quieran sudar en la disco, vengan todas aquí. Gata, que quiero pelear y las gatas que quieran sudar en la disco, gándame todo lo que tenga el cuerpo y alpite, todo lo que queda te doy. Gándame todo lo que tenga el cuerpo y alpite, todo lo que queda te doy. Sangana, quedo babillo cuando quedo una. Sangana, quedo que me toque lo quedo una. Sangana, quedo babillo cuando quedo una. Sangana, la tiro a la cama la sotería. Sangana, quedo babillo cuando quedo una. Sangana, quedo que me toque lo quedo una. Sangana, quedo que me toque.